Vaivenes es un programa hecho por nosotros, los grandes, para quienes quieran escucharnos. Aprovechar lo que pase de largo depende. Integrado por Elvira, Esther, Marta, Silvia, Luis y quien les habla, Piedad. Hola, ¿cómo están? Bárbaro, ¿cómo estás vos, Elvira? Gracias a Dios, muy bien. ¿Vos, Esthercita? Bien. Bueno, pasado por agua, pero estamos acá. Iniciando el primer programa, no puedo creer. ¡Qué emoción! Realmente, sí. ¡Qué emoción! Nuestro debut. ¿Quién diría, no? ¿Quién nos iba a decir que íbamos a tener esta rica experiencia? ¡Qué que momento! Lo debemos al PAMI. Qué momento, este el de comprobar la magia de la radio, estar en el aire. Lo bueno de todo esto es que este programa, Vaivenes, es un programa radial producido en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, en el marco de uno de los talleres de UPAMI. La coordinación es de Silvina Manguía y los operadores, como hoy nuestro querido Lucas, forma parte de CEPIA, el Centro de Producción e Investigación Audiovisual de esta casa. Y los invitamos a comunicarse con nosotros a través de nuestro mail vaivenes@yahoo.com.ar. Por favor, escríbanos. Esperamos sugerencias, todos a través del mail. A ver, Piedad, vos, tu valioso aporte. ¿Qué nos trajiste, Piedad? ¿Tenés una entrevista? Hoy sí, una entrevista con la doctora sobre hábitos de la salud, que realmente está interesante. Ay, tanto qué bueno. Para los jóvenes como para los mayores, ¿eh? Muy bueno. Qué lindo tema. Vamos a escucharlo. Si lo empleas como el último que te toca vivir, saca de paseo a tus instintos y ventila. ¿Qué tal, Marta? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Decime, Marta, ¿qué son los hábitos saludables? Son las cosas que cotidianamente uno hace y de una manera tal que nos mantengan sanos o mejoren nuestra salud. ¿Me podés dar ejemplos? Y en la vida tiene que ver la recreación, el descanso, la manera en que prevenimos accidentes o lesiones por nuestro trabajo, el tipo de indumentaria que usamos según la época del año, la alimentación y la actividad física. ¿Y todo esto es tanto para los mayores como para los jóvenes? Claro, esto tiene que ver con toda la vida, porque desde que uno es niñito tiene que formar justamente los buenos hábitos. Ahora, hoy en día hay tanto para hacer, te ofrecen tanta cosa. ¿Qué es lo que vos aconsejás o cómo nos podemos guiar de lo que debemos hacer? Por ejemplo, en gimnasia, en ejercicio, en aquagym, ¿cómo es? ¿Qué debemos elegir? En realidad, cualquier actividad que ponga en movimiento al cuerpo es beneficiosa, es un buen hábito y muchas veces incluso es terapéutico. El tema es que cualquier cosa que uno haga tiene que hacerse con el debido cuidado, sin cometer excesos o cosas de exigencia que puedan lastimar, de manera que a veces hay que asesorarse, y que sobre todo sean cosas que den satisfacción, que den placer, que sea un encuentro amigable con el cuerpo, como me gusta decir, y no que sea una obligación más, porque en general estamos todos muchas veces saturados de esfuerzos, obligaciones y compromisos, y lo bueno sería que encontremos momentos para hacer algo grato, grato para el cuerpo, para el alma, por supuesto, ¿no? Que están juntos siempre. Mira, Marta, el otro día te escuché comentar que se ha descubierto que, o que se ha experimentado, que el tango es una buena práctica para el espíritu, ¿es así? Sí, incluso la Organización Mundial de la Salud nombró al tango y al tai chi, que es una manera de ejercicios oriental, como dos de las principales prácticas que trabajan mucho en lo que es la armonía entre el cuerpo y la mente. Y el tango, tan nuestro, es una práctica que no solamente para la gente que quiere simplemente hacerlo como una recreación, tiene un valor terapéutico en personas que han pasado por o que están pasando por situaciones de depresión, en personas con Parkinson, porque el tango, además del movimiento, tiene esta cosa de la conexión, de escuchar música, de seguir un ritmo, de entenderse con el otro, y el abrazo, tanta falta que nos hace, ¿no? Qué razón tenés. Ahora, también te escuché que decías que ya no se baila al tango obligatoriamente las mujeres con los tacos altos, porque ¿qué mal nos hace eso? No, es cierto, antes estaba muy puesta la mirada en lo estético, y bueno, es cierto, las bailarinas que dan espectáculos cuidan esa parte y siguen usando esos largos tacos, pero en realidad en la práctica de la gente común, cada vez se ve más que las mujeres usan tacos bajos, incluso hay zapatillas especiales para muy flexibles para practicar esta danza, porque el uso durante muchas horas de tacos muy altos genera, lastima el talón de aquí, el tendón de Aquiles, lo acorta, genera muy alteración en la posición de la cintura, y entonces, bueno, acarrea problemas para quienes hacen largas horas de práctica. Entonces, usar otro calzado permite disfrutar y evitar los malos resultados del taco alto. Qué bueno. Mira, Marta, yo paso ahora por todas las plazas y viste que están todos esos aparatos para hacer gimnasia, ejercicio. Me tiento, la verdad que me tiento. Pero tengo miedo de meter la pata y terminar peor de cuando me subo al aparato. ¿Vos qué consejos das para esos? Hoy en día se ven en muchas plazas estos juegos, estos aparatos, que están todos diseñados de una manera muy segura, no hay ninguno que tenga así peligro de ser usado, para nada. Es interesante combinar todos los movimientos que se pueden hacer con esos aparatos con caminatas. En realidad, la caminata es lo más sencillo, lo más fácil, lo más accesible, lo más económico para hacer para cualquier persona. Y tiene una característica, la caminata, que es la de ser un ejercicio aeróbico. ¿Qué es hacer actividad aeróbica? Aeróbico es cualquier tipo de ejercicio o de práctica en donde se mantenga un movimiento sin interrupción, con un ritmo sostenido, durante un tiempo que tiene que ser no menor a 30 minutos. Es decir, por ejemplo, caminar a un mismo paso sin detenerse durante 30 minutos es hacer un ejercicio aeróbico. Esto puede ser caminar, puede ser correr, puede ser bailar, puede ser andar en bicicleta, puede ser nadar. Todos esos ejercicios a donde hay movimiento permanente y desplazamiento se llaman aeróbicos. Y esto significa que el metabolismo y la el funcionamiento cardiovascular se activan de una manera saludable. Por eso todos los ejercicios aeróbicos se recomiendan muy especialmente en las personas que tienen que bajar de peso o tienen que bajar el colesterol o tienen diabetes como para regular la estabilidad de su glucosa, de la diabetes, mantenerla estable. Para la gente hipertensa, todos estos ejercicios aeróbicos estabilizan y mejoran el metabolismo y el rendimiento cardiorrespiratorio. Por supuesto que hay que hacerlo gradualmente. Y la otra cosa es la continuidad en el ejercicio aeróbico. Quiero decir, no vale, no se puede reemplazar, ni es bueno hacerlo, correr o caminar 2 horas el sábado y el domingo y no hacer nada más hasta el otro fin de semana. Alcanza con 30 minutos cada vez, pero con una frecuencia no menor de 4 veces por semana, porque además una de las cosas es que no tienen que transcurrir más de 48 horas entre una práctica y otra. Entonces ahí se cumple esto de establecer al cuerpo en un estado de entrenamiento aeróbico beneficioso para el metabolismo y la función cardiovascular y respiratoria. ¿Cuándo se indica hacer yoga y natación? Es decir, ¿cuándo un médico, no?, indica hacer... Claro, yo justamente me sonrío porque con mucha frecuencia pasa que los médicos... parece que no conocen ninguna otra manera de hacer ejercicios que no sea la natación y yoga. Y en verdad, natación, como dije, es una de las prácticas también aeróbicas. Tiene muy especialmente indicación en personas que además tienen problemas articulares, justamente porque a diferencia de las otras prácticas aeróbicas, como la carrera, la marcha, el trote, no hay impacto, no. En la natación el agua sostiene al cuerpo, las articulaciones están liberadas del peso del cuerpo y entonces se hace una tarea aeróbica mientras las articulaciones no están bajo presión, con lo que se mejora también con el movimiento la fluidez de la lubricación articular y la natación tiene una formidable acción sobre la resistencia respiratoria. Entonces también en las personas con problemas respiratorios está indicada, por supuesto, como todo, muy gradualmente. Yoga es una filosofía, es una disciplina y es una técnica formidable. El tema con yoga es que también tiene niveles de exigencia muy grandes, entonces los instructores de yoga deben saber adaptar y ser muy conocedores del cuerpo y de los problemas que puedan tener las distintas personas que la practican para evitar posturas o... digamos, algunos movimientos que puedan ser peligrosos, ¿no? En una persona que tiene problemas de columna, muchas posturas de yoga tienen que ser evitadas. Uh-huh. Pero además de estas dos, hay montones de técnicas que son maravillosas, que tienen que ver con crear conciencia, es decir, sentir al cuerpo y hacer consciente cómo se mueve, cómo se sostiene, cómo se respira, cómo se suelta. Y todas estas técnicas que, además del yoga, uno puede mencionar la gimnasia consciente, la eutonía, la esferodinamia, el método Feldenkrais, y todas estas otras técnicas como el tai chi, el qigong, que son técnicas orientales, trabajan con el movimiento, pero desde una conciencia y desde una concepción de mover la energía del cuerpo. Y es muy interesante explorarlas y tienen también un valor terapéutico en todo lo que tiene que ver con problemas a nivel físico y a nivel emocional. Te agradezco mucho, te agradecemos todo el equipo de radio de esta interesante entrevista que nos has dado y te quiero comprometer para otra. ¿Podrá ser más adelante? Con todo gusto. La verdad es que la tarea más valiosa que podemos tener los médicos es la de difundir la manera de cuidarnos, porque la salud es un tema de todos y de cada uno de nosotros. La salud no es un tema de los médicos solamente, y eso es importante, que la tarea que ustedes están haciendo ahora. Así que bueno, gracias a ustedes por darme la oportunidad y el espacio. Muchísimas gracias, Marta. Qué hermosa entrevista, Piedad. Honestamente nos deja pensando y picando muchas cosas que a veces por ignorancia las hacemos y otras por ignorancia no las hacemos. O las hacemos mal, porque de pronto queremos hacer... Está de moda hacer aquagym, está de moda hacer qigong, está de moda salir a correr. Pero nunca, generalmente no se evalúan los límites que podemos tener, los riesgos que podemos correr. Por ejemplo, hay muchas gimnasias, hay algunas que son comprometidas para un adulto mayor. Un adulto mayor que nunca hizo yoga no puede hacer un yoga intenso, tendrá que hacerlo muy gradual. No, creemos que todo tiene que ser acompañado de un profesional, ¿no? Por supuesto. El profesional es el que te va indicando el ritmo, la tarea. Y ni hablemos de Zumba, que es lo que más se usa ahora. Es terrible. ¿Qué es Zumba? Zumba es bailar al ritmo de una música, digamos, muy movida, y las articulaciones yo creo que se pueden arruinar totalmente. Tenés que estar preparado para hacer ese tipo de baile. Es lo mismo que Pilates. Pilates es muy bueno, dicen que es para las articulaciones, pero cuando lo haces sin un asesoramiento o con algún profesor que no sepa, podés ocasionar graves perjuicios en las articulaciones, que es lo que me sucedió a mí en su momento. Mirá vos. Sí. También en aquagym. Llegamos a la conclusión que la doctora... Tenía lo razón. Que dijo, tenía razón. Y queremos volver a escucharla. ¿Cómo estás, Martita? ¿Cómo te fue con la tarea? Hola, ¿cómo estás, Elvira? ¿Todo bien? Todo bárbaro, todo bien. Pensando en vos, si pudiste imprimir o no. Tuviste malos pensamientos. No, solo que la máquina podía fallarte. Bueno, mira, fue un desafío grande. Estaba todo el apunte hecho, viste que tenía que pasar de un cursito de radio que estoy haciendo, y tenía todos los borradores, todo armado, me dispongo a hacerlo con la impresora, pero ¿qué? El programa es nuevo y no coordinaba, no me acordaba, no podía, y ahí estuvo la cosa. ¿A vos te pasó? A mí me ha pasado infinidad de veces. ¿Qué digo más? Casi lloro. No podía arrancar, un desafío enorme. Bueno, yo llorar no, pero de bronca, que me salen canas verdes, sí. Y aprendí algo mirando en la computadora cómo armar las noticias que teníamos también de tarea. O sea que tengo así completito el panorama. Pero es cierto, la tecnología se pelea un poco con nosotros. Y bueno, pero hay que animarse. Hay que animarse, y para animarse nada mejor que hacerlo con una sonrisa, ¿o no? En eso somos especialistas, pero no basta siempre con eso, ¿eh? Bien, con eso bien, solo, bien. No. Pero no, con la sonrisa hay que ser audaz. Bueno, lo intenté, demoré, le dediqué tiempo y salió. Hasta la impresión fue buena también. Hubo que cambiar cartuchos en la impresora. Bueno, varios pasos, pero logré sacarlo y fue bueno. Ah, y también con la copia de los archivos musicales. Pero ¿te acordás que vos me los pasaste? Pero estuviste genial, sí, entonces, porque genial. Ya para grabar los archivos y también, musicales... Bueno, y también hubo otra grabación, mejor dicho, varias, para tomar el tiempo de la charla. ¿Y qué pasó? Con el teléfono, con el celular. Y ahí hasta le incorporé música al comienzo. Bueno, después el último no, pero en ese sí hice una grabación con nuevo tono de voz del trabajo completo. Así que ahí quedó la cosa. Muy bien, muy bien. Ahí quedó la cosa. O sea que estamos como para jugar la carrera de la tortuga y de la liebre. Tortuguita, tortuguita. Manuelita soy yo. Bueno, chicas, a todos nos pasó eso. Por favor, a mí también me ha pasado. Pero bueno, siempre hay una persona que nos da una mano grande, como una casa, como se diría. Y bueno, la vida es así, ¿viste? Pero yo quería traerle de mis pagos de Córdoba querida, ¿viste? Ese humor que lo caracteriza a Córdoba y a los personajes de Córdoba, ¿viste? De Córdoba capital. Córdoba capital, dijo Rodrigo. Bueno, un humor que, mirá, Elvi y Martita, un humor creo que sano si uno lo sabe interpretar, ¿no? Porque todo está a veces con el cristal con que se mire cada cosa, ¿no? Yo acá mirá, yo quería recordarte a los humoristas de Córdoba. Hay uno que era muy famoso, Chicharrón, el pícaro cordobés, Luis Fernando Correa, el Negro Álvarez, muy conocido, y Cacho Buenaventura. Esos dos últimos me parecen más difundidos, ¿no? Acá. Sí, acá más conocido en Capital, ¿no? En Capital y tal vez en el famoso Festival de Cosquín. Tal cual. Claro. Este cuento fue un cuento muy muy hermoso, creo yo, porque refleja un personaje que en Córdoba le llaman el negro, los negros, todo negro, ¿viste? Hola, negro, ¿cómo te va? ¿Qué tal, negro? ¿Viste? Y así es el saludo característico de la gente de Córdoba, ¿no? Este negro, ¿viste? Lo habían invitado y salió a la noche, ¿viste? Imaginá, vino, caía a la madrugada el negro. Caía, pero era, ya estaba amaneciendo. Hecho, ¿viste? Pasita, seguro. Venía hecho pasita, como se diría. Y vos sabés que golpea, che, la puerta, tac, tac, tac, tac, tac, y no le abrían, che, vos sabés, no le abrían. Vuelve a golpear, che, no le abrían. Bueno, y se... al ingenio ese cordobés que le dice, princesa, abrime que te traigo flores. Y bueno, ahí rápido le abrieron la puerta y le dice, ¿y las flores? ¿Y a dónde está la princesa? Dice. Aquí, aquí. ¡Qué cruel! Llegan a mi memoria gratos momentos con tu mágica compañía. Desde la infancia, despertando con la presencia de mi madre dándome los buenos días, juntamente con el humeante desayuno que traía a mi cama. Escuchaba entonces sonidos emergentes del receptor, matracas, pitos, flautas, intercalando la entusiasta voz del conductor del programa, don Carlos Ginés, diciendo en alta voz, levántese contento, cosa que lograba. Mientras almorzaba la novela de Héctor Bates, con leyendas de lechiguanas y lobizones en noches de luna, agudizando la imaginación. Volviendo de la escuela, las aventuras de Tarzán con su mona Chita, auspiciado por Toddy, con el que lógicamente tomaba la leche. Un día te visitamos. Fuimos mi padre, mi hermano y yo a Radio Espléndid a presenciar en vivo una orquesta de tango. Recuerdo a los conductores, a los locutores de pie frente a los micrófonos colgantes, la pecera del operador, las luces del cartel aire, entre otras curiosidades, fue muy linda y esperada la visita. Ya adolescente, escuchaba a los consagrados por las radios Libertad y Excelsior al mediodía, con locutores como Alejandrino y Jorge Bailiar, entre otros. Los sábados tarde-noche, Los Bailables, por Radio El Mundo, de varias horas de duración. Eso antes de tener el Winco. Seguía al volver del secundario, 19 horas, el micro de René Cóspito y su piano, bellas interpretaciones. Seguía Qué Pareja con Blanquita Santos y Héctor Maselli, simpáticos guiones. Luego, el Golostora Tango Club, con importantes representantes del género como Alfredo De Angelis, con sus cantantes consagrados, entre otros. Continuaban los Pérez García, familia formada por Don Pedro, Doña Clara y sus hijos Raúl y Mabel. ¡Qué historias aquellas! Resaltando en sus vivencias conductas éticas y morales intachables. En horario central desfilaron artistas como los grandes del buen humor, Luis Andrini con su Felipe, Luis Arata con Don Goyo, Pepe Iglesias con El Zorro, Nini Marshall con Doña Jovita, la Niña Cándida, entre otros. ¿Quieren escucharlos? Sí, señor jefe. ¿Cómo no, señor jefe? Es la última vez, señor jefe. De acuerdo, señor jefe. Jerarca, vampiro negro de Dusseldorf, introductor en el país de sangre y sudor y lágrimas. El día que yo sea gerente de esta casa, abro una sección de camas para jaquiles solo para que él las pruebe. ¿Qué le pasa, Goyo? ¿Qué quiere que me pase? Estuve cambiando ideas con el jefe. La idea de él era echarme y la mía de quedarme. También estaba el momento romántico. ¿Quieren recordarlo? Gregorio Barrios, el tenor del cancionero romántico, en su actuación más simpática, más emotiva, más personal. Con la serenata telefónica, que ya puede estar esperándola en su teléfono, señora, señorita. La serenata telefónica de Gregorio Barrios. Una simpática cruzada para resucitar en pleno siglo XX la costumbre romántica y galana de obsequiar a su dama con una serenata. Ya hemos llamado a un teléfono de la característica 71, correspondiente a Palermo, y hemos establecido la comunicación con la persona elegida. Y ya Gregorio Barrios toma él mismo el aparato instalado al efecto aquí, en este estudio de Radio El Mundo. Hable, señor Barrios. Hola, habla Gregorio Barrios de Radio El Mundo. ¿Podría comunicarme con la señorita Delia? Ah, señorita Delia. ¿Es usted misma? Entonces, escuche esta melodía y ojalá le guste la serenata. Cerrando el día, 22 horas, Radio Teatro Lux, con el Cira Olivera Garcés, Roberto Escalada, con historias de amores, amores contrariados, prohibidos y otros de muy feliz final. Por los años 1971 me encontraba en la oficina en horario de almuerzo. ¿Con quién? Contigo. Sintonizaba Radio Continental, donde la querida y valorada conductora Palome From Blacky destellaba con su programa muy innovador para la época. Comentaba sobre espectáculos, sobre películas, difundía música de los grandes del jazz, Louis Armstrong con su trompeta, Duke Ellington con sus blues, y ella misma en sus jóvenes años interpretando canciones, y qué bien lo hacía. También reporteaba a científicos de distintas especialidades. Un día lo entrevistó al doctor Arnaldo Raskowski, psicoanalista de renombre, uno de los primeros en hacer difusión en los medios públicos. Hasta entonces, su área de trabajo para mí no era algo muy convincente. A través de sus comentarios de experiencias con sus pacientes en terapias varias, logró interesarme. Fue entonces mi inicio en el largo camino del autoconocimiento. Incursioné en varias disciplinas y sigo buscando y aprendiendo lentamente. Radio querida, fuiste instrumento de ayuda, merecidas gracias te doy. Hoy también estás a mi lado, en las mañanas informando, en el día acompañando, difundiendo música y programas de interés como Bravo Continental y en las noches de insomnio, mi compinche. Curiosa, quise saber de tu magia. ¿Qué hay del otro lado del receptor? Y es así que me encuentro realizando con un grupo de gente linda, convocados por UPAMI, el Taller de Radio 2016, conducido por la licenciada Silvina Mangia. Desde ya, gracias por la oportunidad. Tu amiga Marta. Luisito, ¿qué novedades nos traes para hoy? Bueno, mirá, hojeando el diario del domingo, esto es para, se podría decir que es la generación plateada. El amor que vuelve nuevamente, volver a la conquista con más de 60 años y por la web. Creo que no es poca cosa. Cada vez más los adultos mayores se suman a la app de citas, deben vencer los miedos y la exposición y a la tecnología. Sería como darse una oportunidad. Ay, Luisito, yo te vi cara de enamoradizo desde que te conocí. Seguí, danos la noticia, a ver. Bueno, pero si pasa por el amor, vos sabés que no hay que achicarse, al contrario, hay que agrandarse ahí. Sí, mirá, te quería hacer este comentario sobre las dónde buscan pareja, ¿no? ¿Qué te parece? Subyugante. ¿Y a ¿Y vos? ¿Qué es la app? Lo que estás diciendo ahí. Bueno, las app son algunos de los sitios preferidos por la generación plateada. ¡Guau! Y mirá, te podría decir que Match, más del 30% de los usuarios a nivel nacional se sitian entre los 45 años, más o menos a 60, ¿no? Estamos en precio. Maravilloso. Mirá vos cuánto tenemos que empezar a aprender, ¿no te parece? Yo diría que sí, ¿no? ¿Qué te parece? Sí. Y yo también pienso que sí, que todavía estamos ahí en la carrera, ¿no? No hay que aflojar. Más vale. Acá hay otra más, otra app que dice que permite a dos personas que se cruzaron en el camino volver a verse. Fantástico, y eso es cierto. Eso es cierto. Eso porque es cierto, no solamente con un amor pasado, que es fantástico, sino con amistades. De no haber visto hace muchos años y gracias a esto encontrarnos nuevamente. Está bien, Elvira, ¿no? Claro. Yo creo que sí, Daniel. Porque también es verdad que el adulto mayor merece un espacio para el amor, para el encuentro, para tener con quién conversar. Y otra oportunidad, diríamos, ¿no? Vale. Darse otra oportunidad. Mira, acá hay otra más que dice Zona Citas, una comunidad online donde solos y solas buscan un encuentro. Ahora, ¿cómo le explico yo esto a mi marido? Bueno, allá es otro tema. Si estás casada y con esposo, ya no debieras ingresar en esas páginas. Ah, dijimos solas y solo, ¿cierto? Claro, lo dijo, solas y solo, claro, no acompañadas, pícaras. Me parece que no escuchó bien. Bueno, mirá, acá tenemos, por ejemplo, dos de aquellos que solas y solo, ¿no? Irene, 63 años, y también Joaquín, 68 años. Ambos navegaron por varios portales de cita hasta que se conocieron hace 4 años. El portal es Bodo, una de las tantas, ¿no?, que existe. El chat al encuentro cara a cara pasaron apenas unos días. Estaban apurados los dos, me parece. Indudablemente, no sé si enamorados, apurados o deseando una dulce compañía. Claro, y aparte, qué valientes, ¿no? Qué valientes, porque cuando somos grandes es tan difícil adaptarnos, aceptar cosas del otro. Se hace difícil cuando es joven, imagínate vos ya de grande con todas nuestras manías, ¿verdad? Pero míralo vos. Míralo vos a este caballero, a Joaquín. En la segunda salida arrancó. Joaquín me llevó a ver una obra muy sugestiva. Cómo ser abuelo y ponerse de novio al mismo tiempo. ¡Wow! ¡Grande, grande! Bueno, honestamente, las noticias que has traído son del plano amoroso. Son para nosotros. ¿Para cuándo podemos volver a repetir esta experiencia? Sí, sí. ¿Cuándo nos vas a traer otra noticia? Bueno, mirá, Luis, para mí se están tirando el lance. No, fue algo intuitivo. Y puedo derretirme, adiós los límites. Todo es pasión. Y llegó la noche, la larga noche donde quedo solas con mis pensamientos, con mis miedos, en una oscuridad absoluta, infinita. Es ahí mismo donde me encuentro con ella, con mi dulce compañera de insomnio, con la radio. La radio, mi fiel amiga. Ella sabe de mis risas y de mis llantos. Con ella comparto anécdotas de mucha gente, historias de vida, personas que participan en programas de la madrugada, que ganan algún premio, una cena, entradas de cine o de teatro. Tantas voces distintas salen de su interior. Entonces me doy cuenta que no solo yo estoy despierta. Somos unos cuantos. No estoy tan sola. Con ella canto despacito, casi balbuceando algunas de mis canciones favoritas. Suelen desfilar temas de muchos artistas. Y ahí van pasando las horas, mis eternas horas de insomnio, rodeada de noticias, publicidad y música. De repente, y como por arte de magia, me sorprende la luz del amanecer. El locutor anuncia las 6 de la mañana. Y yo despierta. Me despido de ella, de mi amiga, de mi radio. E intento dormir. Y que intentemos comentar la nota del diario Clarín, en la cual se dice que la Organización Mundial de la Salud lanzó una campaña contra el viejismo. Un tema interesante para tratarlo. ¿Qué piensan ustedes? Vos sabés que me llama la atención el término ese viejismo. Me resulta una palabra discriminatoria. No sé en qué idioma está viejismo, si está bien traducida. ¿En qué lugares es usada? La palabra viejo, viejismo, nació allá por 1969, donde, tal vez algunos de ustedes, yo lo he hecho, comenzamos a decirle a nuestros padres, ¡hola vieja! ¡Hola viejo! Y después, ese hola viejo, hola vieja, dicho cariñosamente, se fue transformando en una palabra discriminatoria. Como diciendo, ah, los viejos son los que están siempre enfermos, los viejos son los que siempre están en cama porque tienen dolores, los viejos son los que están en los geriátricos, y así se fue desfigurando eso del viejo, para pasar a ser viejismo. Sí, efectivamente, se transformó de una palabra de amor, como decís, en algo que viene a ser viejismo, una palabra discriminatoria. Antiguamente era una palabra afectiva. Y eso es lo que duele en el alma hoy, que tenemos que modificar, me parece a mí. En cuanto a lo que uno puede pensar también, las antiguas costumbres trataban al viejo con mucho respeto. El viejo, en Israel, por ejemplo, se reunían y eran el consejo de ancianos. En las tribus, los viejos tenían su impronta en la comunidad, en la tribu, en los clanes. Pero hoy el viejo ya pasa a ser discriminado y pasa a ser como un objeto. Por eso la Organización Mundial de la Salud hizo una encuesta entre 83.000 personas de 57 países, cuyo resultado no sé si saben cuál ha sido. Bueno, habla, y eso me deja, viste, porque habla como que el problema de la gente mayor es solamente el económico. Porque dice que justamente los países de mejor nivel son los que más abandonan a la gente mayor. Pero no es solamente por el dinero, es también cultural. Fíjense ustedes que Japón, para ellos, los ancianos son respetados, pues se los considera sabios en la experiencia de vivir. Y a través de los siglos de la historia, los ancianos son venerados. También en muchas religiones, por ejemplo el judaísmo, en rituales muy importantes, se convoca a los mayores de la familia y venerándolos como que son la... Sí, escuchándole los consejos también. La experiencia también, como que representan, bueno, la larga vida, ¿no? Hoy en realidad hay una gran falta de respeto hacia los adultos. Cuando vamos en colectivo, vemos que muchas veces están los chicos sentados o suben con algún chico que ya tiene bastante añitos, los llevan en brazos y están esperando a que el adulto se levante, les dé el asiento, y he visto en el colectivo que los paran a los nenes, están con sus celulares, y el chico no está tenido de nada. O sea que si el colectivo llega a frenar, ese chico de cabeza se va y se golpea y se lastima. O sea que hoy es como que están muy confundidas las creencias acerca del respeto hacia los adultos. Cuando antes en la escuela nos enseñaban a respetar al adulto. Hoy nos gustaba estar con ellos. Hola, gente de radio. quiero compartir con ustedes lo que escribí con el corazón y lo titulé Añoranzas fusionadas en mi memoria. ¿Cómo olvidar aquellos domingos de verano? Escuchando por altoparlante en el patio de la casa de mi querida ciudad de Curuzú, Cuatiá. Programas musicales, noticias, radioteatro que se transmitían desde ciudades vecinas, tales como LT15, Radio del Litoral, Concordia, LT12, Radio General Madariaga de Paso de los Libres y otras. ¿Qué estampa ha sido aquella? Delicada, suave. Es así que se grabaron en mi memoria melodías de tango, folclore y, por supuesto, el infaltable chamamé, acompañado de un zapucay. Así crecimos, en compañía de la radio portátil a transistores, que nos permitían escuchar música donde quiera que estuviésemos, bajo los naranjales, los paraísos o el parral que nos protegía del sol de verano. Y ya en la adolescencia, un 13 de febrero de 1971, nace de manera oficial la emisora de AM7970, amplitud modulada, LT25, Radio Guaraní, con alcance a todo el sur correntino. Gran acontecimiento para la ciudad y especialmente para los jóvenes, a quienes se los convocaba a participar con sus mensajes, sus saludos, algún poema o poesía de su autoría. ¿Y cómo no recordar aquel mediodía de mi adolescencia? Cuando en la voz de Luisito Torres, sí, primer locutor de la radio, escuché leer pausadamente mi poema, dedicado a un amigo muy especial. ¡Exploté de alegría! ¡Sí, fue sensacional! Tanto, tanto, que los guardo en mi corazón por siempre. Hermosa voz la de Esther. Su energía y su generosa voz nos hacen vibrar y sentir el abrazo del correntino. Ese abrazo cálido, tierno, pero también fuerte y afectuoso. Bueno, nos vamos despidiendo. Bueno, hasta el próximo programa. Hasta la próxima y a disfrutar de la vida. Así es, a no olvidar. Y ahora la dejamos con el mensaje de Silvia. Tiende tu mano al vecino, porque sí, por elegancia. Que no todo sea ganancia a lo largo del camino. Cambia de sabor el vino cuando no hay con quién brindar. ¿Qué harás con atesorar y ser opulento en bienes? Si entre tus bienes no tienes el bien supremo de él. Hoy puede ser un gran día donde todo está por descubrir. Si lo empleas como el último que te toca vivir.